Auditores, felices de estar nuevamente junto a ustedes en una nueva edición de su programa La Verdad, una alternativa. Y con la producción definimos hacer programa hoy día, porque por un viaje que tengo que hacer me va a ser imposible hacer programa el domingo. Es el horario habitual que nosotros tenemos. Así que nos adelantamos un poco y estamos haciendo el programa día martes. Bueno, lo importante es siempre mantenernos en contacto con ustedes, que es lo más importante para nosotros. Vamos a comentar algunas cositas. Un poquito insólito. Por ejemplo, a propósito de Davos, del foro de Davos que se está desarrollando en Suiza, en Davos, y que acaba de terminar el día de ayer. Los ricos quieren pagar más impuestos. El artículo lo compara con qué dicen nuestros magnates chilenos. Más de 250 multimillonarios han dirigido una carta al Foro Económico de Davos en la que piden que les aumenten los impuestos. Proud to pay more, orgullosos de pagar más, se tituló el documento. Los magnates originarios de Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Francia, Italia, Países Bajos y Dinamarca expresan: nuestra petición es simple. Os pedimos que nos hagáis tributar más a nosotros, a los más ricos de la sociedad. Si no se toman medidas para hacer frente al dramático aumento de la desigualdad económica, las consecuencias seguirán siendo catastróficas. Me parece una posición sensata e inteligente, porque el hecho de que haya mucha desigualdad genera inestabilidad para todos, porque en un momento determinado, cuando la gente esté pasando hambre, se va a rebelar, porque va a decir: o muero de hambre o muero luchando. Pero entonces, desde ese punto de vista, es muy sensata la posición de esos magnates multimillonarios. No es que sean generosos, pero mejor me desprendo de unos pocos dólares, pago un poco más de impuestos y así tenemos una situación más estable que perdure más en el tiempo. De paso, reconocen algo más que evidente, que un aumento de su contribución a las arcas públicas no alterará su calidad de vida, por cierto, ni perjudicará a sus hijos. Vale decir, no caerán en la pobreza debido a ese aumento, afirman. No solo queremos que se nos cobren más impuestos, sino que creemos que debemos pagar más, lo que pondría al servicio de un futuro democrático en común una riqueza excesiva e improductiva. ¿Qué dicen los magnates chilenos? ¿Qué dicen al respecto los cuatro magnates chilenos que encabezan la lista de nuestros 1.000 millonarios en dólares de la revista Forbes? ¿Qué dicen Andrónico Luksic e Iris von Bona, 23.300 millones de dólares? Julio Ponce Lerú, 4.100 millones de dólares. Horst Paulmann, 3.300 millones de dólares. Y Sebastián Piñera, 2.900 millones de dólares. ¿Qué dice el 1% más rico de Chile, que concentra el 49,6% de la riqueza el país? O sea, la mitad. Un silencio total. Cada vez que Boris o el ministro Marcel han hablado de aumentar los impuestos a las grandes ganancias, los gremios empresariales y los partidos de derecha se han lanzado en picada contra tamaña insensatez. Sebastián Piñera y Andrónico Luksic han reiterado que un impuesto a las grandes fortunas acarrearía una apocalíptica fuga de capitales. ¿Para qué quieren tanto dinero esas personas? La verdad es que esa fuga de capitales aquí la ridiculizan, digamos, porque bueno, los capitales pueden, no significa que lo van a sacar en un camión, pero bueno, eso no lo voy a leer porque no tiene sentido. Pero sí me llama la atención que gente de otros países, países desarrollados, más ricas que estos de acá, estén dispuestas a pagar un poco más de impuestos y, y los ricos de acá no quieran pagar más impuestos. En ninguna parte del mundo se da la situación que hay acá. En todas partes los ricos están dispuestos a pagar un poco de impuestos. Acá no pagan prácticamente nada. Entonces, con ese discurso de que se van a llevar su fortuna como fuga de capital, asustan a los gobiernos y entonces no los hacen pagar impuestos. Ni este gobierno, ni el anterior, ni los anteriores. Eso es algo que les quería comentar porque es una cosa, pero que realmente me llamó mucho la atención, por eso lo quise compartir con ustedes. Esa es la verdad. Bueno, a ver, en el programa pasado esbozamos algo cuando hablamos a raíz de las preguntas de la Trinidad, de lo que significaba la Trinidad, que el único y verdadero Dios es la inteligencia cósmica universal o el Espíritu Santo, y que tenía además al Padre y al Hijo, y que eran tildados de Dios porque habían sido emanados directamente del Espíritu Santo. ¿Con qué objeto? Con el único objetivo que tiene Dios siempre con nosotros, por su infinito amor, siempre quiere comunicarse con el hombre. Como inteligencia cósmica universal, es muy difícil que se pueda comunicar con el hombre. Entonces, hizo unos dioses más abordables, un padre y un hijo, pero siempre emanados de él, por lo tanto, por eso que en la Biblia, cuando hablan de Cristo, dicen, yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. O sea, porque Cristo prácticamente nació con el Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo va a poder desarrollar lo que quiere hacer por amor en el sistema solar. Necesita un apoyo. Necesita un padre y un hijo que desarrollen la creación por ello. Y además se valen de otros, como por ejemplo los Elohim que hemos hablado acá, para desarrollar la creación, porque el Espíritu Santo solo no puede. Entonces va de alguna manera, es como que el presidente del banco, por decirte algo, una estupidez, pero para hacerlo más didáctico, necesita para echar a andar el banco primero un gerente y un subgerente. Y el banco y el presidente del banco viene siendo el equivalente al Espíritu Santo, que es la línea. Entonces, solo no puede el presidente del banco trabajar. Necesita la ayuda de seres que están en la misma dirección, en la misma voluntad. Para eso están seres menores también, los arcángeles, la Virgen, que también, porque son la voz de la voluntad divina, la voz desde el Espíritu Santo para abajo, es una sola. ¿Por qué hago esta reflexión? Porque el mal siempre trata de imitar a Dios. Entonces, Satanás es el padre y el anticristo que está dominando el mundo en este momento con toda su fuerza, a pesar de que nadie lo conoce, pero nosotros sabemos de él. Es el hijo. Y el anticristo, como hijo, que en este momento está gobernando el mundo, pronto se va a manifestar y se va a hacer pasar por Jesús. El anticristo es una persona que advendrá al poder al final de los tiempos, o sea, ahora. Reclamará ser Jesús que ha venido por segunda vez. Y por supuesto que no va a ser un personaje terrorífico, porque así no engañaría a nadie. La gente, por muy ignorante que sea, si viera un personaje terrorífico, se asusta. Entonces va a ser un personaje agradable, dulce, pacificador, porque de esa manera puede engañar y va a engañar a muchos. Entonces, no va a ser un personaje con cachos, por ningún motivo. Él es la cabeza de la última forma de dominio del mundo por los gentiles y debe ser de origen gentil. De hecho, el anticristo es cristiano. Se mueve en el mundo cristiano. Anduvo paseando y ha paseado por el Vaticano, no siendo un sacerdote. Y se mueve en el mundo cristiano. Porque el objetivo principal del anticristo y del mal es destruir a Cristo. Destruir desde que Jesús como Mesías se manifestó acá, Satanás trató de desvirtuarlo. Después siguió desvirtuándole Satanás, introduciéndose en su iglesia en el siglo IV, que la ha distorsionado totalmente, cuando pactó con el mal, la iglesia. Cuando dejó de ser perseguida, pactó con el mal. Ahí está la intervención del demonio. Y hoy día la iglesia es un falso profeta, sin lugar a dudas. Y todas las iglesias son falsos profetas. Entonces su influencia es a nivel mundial. Dios reveló en la Torre de Babel que su plan para las naciones del mundo es que haya naciones soberanas, a ninguna de las cuales se le permitiría tener el control absoluto sobre toda la tierra. No obstante, durante los últimos días, al anticristo se le permitiría tener la dictadura suprema de la tierra entera. Esta dictadura sería política, espiritual y económica. Vemos su control político en Apocalipsis 13, 16, donde obliga tanto a pequeños como a grandes a aceptar la marca de la bestia. Eso va a ocurrir, todavía no ha ocurrido. Está la marca, algunos países ya la están usando, pero todavía no nos obligan a ponernos la marca. La palabra grandes aquí literalmente significa a quienes tienen poder político. Vemos el aspecto espiritual en que obliga a todos a adorarlo. Finalmente vemos la dictadura económica en Apocalipsis 13, 16 y 17, donde nadie puede comprar ni vender sin la marca del anticristo. Entonces el anticristo es la cabeza del sistema anárquico de Satanás. Él es supremo ejemplo de la rebelión contra Dios. La blasfemia contra Dios puede expresarse de dos formas. Uno, deshonrando el carácter de Dios. En este caso, hablaríamos de Jesucristo, deshonrando, porque van a tratar de desvirtuar la divinidad de Jesús, para que así quienes sigan a Jesús sean tildados de idólatras, adoradores de ídolos, y de acuerdo a las leyes del Talmud, sean condenados y decapitados. Y la otra forma es reclamando ser Dios, que el anticristo se hará pasar por Dios, o por Cristo en este caso. Dirá que es Cristo, pero no puede decir que es Jesucristo. Porque si dice que Jesucristo estaría reconociendo la encarnación del Hijo de Dios y su padre, Satanás, lo destruiría. Entonces el anticristo será culpable de ambas blasfemias. Daniel lo muestra en 7:20 como un cuerno que tenía la boca, que hablaba grandes cosas.

a desear la paz a casi cualquier costo. Los titulares de hoy día lanzan una voz en grito, un deseo de paz y seguridad, como justo como el apóstol Pablo predijo en la primera de Tesalonicenses 5:2. Dolores de parto que darán nacimiento al anticristo son tremendos actos de violencia y agitación. Guerras y rumores de guerra, terremotos en todo el mundo, hambres y pestilencias. El falso Cristo, o sea, el anticristo, precederá al verdadero. Jesús enseña que todos los cristianos se reunirán con Jesucristo en el aire. Pablo reafirma esta enseñanza en la primera de Tesalonicenses 4, capítulo 4. Así que si sus pies están firmemente puestos en la tierra, cuando usted vea a la persona que reclame ser Jesucristo, usted sabrá que es falso. ¿No entendieron eso? Usted sabrá que es falso. Cuando Pablo dice aquí que los cristianos, cuando se refiere a los cristianos, no son los 2 mil millones de cristianos que existen en el mundo, sino se refiere a los verdaderos seguidores, los fieles. Ellos, los elegidos, se reunirán con Jesucristo en el aire. ¿Qué significa eso, reunirse con Jesucristo en el aire? ¿Se van a ir volando hasta él y él va a estar en el aire? ¿Cómo hacer eso? ¿No será que se refiere a la evacuación de los elegidos para por las medio de las naves, que los ángeles, porque la Biblia habla de que los ángeles buscarán, en Mateo 24 aparece, los ángeles buscarán a sus escogidos en los cuatro puntos de la tierra? ¿Qué ángeles son esos? Son los seres de luz, las naves extraterrestres que van a hacer esa labor, la evacuación. Y eso es así, digamos, y tiene respaldo bíblico. Así que si sus pies están firmemente puestos en la tierra, cuando usted vea a la persona que reclame ser Jesucristo, usted sabrá que es falso. No hay ninguna forma mejor de descartar o de saber que el anticristo es el anticristo y no es Jesucristo. Primero, Jesucristo vendrá del cielo. Eso, punto. El anticristo no vendrá del cielo. Y después, otra cosa fundamental es que cuando se manifieste Jesucristo, todos los enfermos del planeta sanarán, todos, 100% de lo que sea, en forma automática, y cuando venga bajando. Y todos los que hayan fallecido en las últimas 72 horas resucitarán en el cuerpo, o sea, si yo tengo una persona que falleció ayer, hoy día va a aparecer y va a tocar la puerta. Eso es lo que es inequívoco para reconocer y no dejarnos engañar. La profecía bíblica indicó dos venidas del Mesías. Él vendría como el siervo sufrido y como un rey conquistador. El siervo sufrido fue la primera venida, ¿cierto? Y como un rey conquistador será la segunda. Sabemos que Jesús cumplió con la profecía del siervo sufrido en su primera venida. Cuando regrese por segunda vez, vendrá como un rey conquistador. Por lo tanto, no repetirá ninguna de las profecías sobre el siervo sufrido, tales como la entrada a Jerusalén montado en un pollito. Aún así, los planificadores de la aparición del anticristo orquestarán este cumplimiento profético. También, cuando aparezca el falso Mesías, vendrá como un hombre de paz, a medida que resuelva los desastres planificados para el mundo. Cuando Jesucristo vuelva, todo ojo le verá. ¿Qué significa todo ojo le verá? Que le verán los que están encarnados y los que están desencarnados. Esta profecía no la puede cumplir la televisión, porque más de la mitad de las personas del mundo hoy no tienen un televisor. Dios ha declarado que el anticristo está destinado al infierno. Jesús matará personalmente al anticristo cuando regrese. El nuevo orden mundial es el reino del anticristo.

y los 10 cuernos que han visto son 10 reyes que aún no han recibido el reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes justamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. El versículo siguiente prueba que esto ocurre poco antes de que Jesucristo venga, porque pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá. Dios parece estar prediciendo aquí que en los últimos días las naciones del mundo se reorganizarán en 10 estados, que serán 10 supernaciones. Ahora, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. ¿Cuál creen ustedes que es Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra? Vamos a descubrirlo juntos. ¿Qué les parece? La Gran Babilonia. Muchos dicen que es Nueva York, pero eso no es así. La Gran Babilonia es el Vaticano. La madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. El Vaticano está construido por el mal, con el objetivo de destruir el, lo que representa a Cristo. Está lleno de signos satánicos. Algún día les hablamos de eso y nunca hemos hecho un programa de eso, pero vamos a hacer un programa para que vean que la cantidad de signos satánicos que tienen el Vaticano. La plaza de San Pedro tiene un obelisco al medio y un óvulo. Eso significa, el óvulo representa el órgano sexual femenino y el obelisco representa el falo, el órgano masculino. Entonces están encupulando ahí, al medio de la plaza de San Pedro. Eso es una blasfemia planteada como la plantea. Es como una burla, porque el Papa se sienta y mira a la plaza de San Pedro y está adorando el falo. Eso es una abominación. Después, la cantidad de los números que hay ahí es una cosa impresionante. Prometo que vamos a hacer un programa respecto de ese tema, porque es una cosa pero grotesca, cómo el mal se apoderó de la iglesia que primitivamente era de Cristo, pero que ahora, hace 1700 años, es del anticristo. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. Me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Ella ejerce una poderosa influencia a nivel mundial sobre pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Es una ramera que conoce fornicación y se prostituye eficazmente con los líderes políticos del mundo, transigiendo con sus principios e intercambiando favores. En su historia, ella ha practicado la blasfemia y la inmundicia. Muchas de sus enseñanzas se originaron en la religión misteriosa de Babilonia. Ha sido responsable de la persecución y martirio de muchos cristianos verdaderos. El centro de operaciones de la mujer está ubicada en la gran ciudad imperial del mundo. ¿Cuál es la gran ciudad imperial del mundo? En Roma, donde está el Imperio Romano, uno de los más importantes que ha habido a nivel mundial. Y la bestia fue apresada, con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y había adorado a su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Juan el apóstol estaba viendo en una visión. Esto fue cuando le dictaron el Apocalipsis a Juan, a un poderoso líder religioso que hacía señales o falsos milagros en la presencia de la bestia o de parte de la bestia. El falso profeta es el mismo que es llamado la otra bestia, que hace grandes señales en Apocalipsis 13:13. Es también el líder de la iglesia falsa. Ese va a ser, el falso profeta va a ser el papa que vendrá. Este papa actual va a ser asesinado y el papa que vendrá será el falso profeta. Como cabeza de este sistema llamado Misterio, Babilonia, este líder es el mismo hombre de pecado y el hijo de perdición, que preside sobre el misterio de la iniquidad y utiliza señales y prodigios mentirosos. También Daniel también se refiere a él como el otro cuerno, que a los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley. La bestia, el dictador malvado, será adorado porque Satanás lo exaltará y le dará poder. La adoraron todos los moradores de la tierra, y la otra bestia, el falso profeta, hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, algo similar a la adoración de los emperadores romanos de la antigüedad. Tanto la bestia como el falso profeta estarán poseídos por el espíritu del dragón, que es Satanás, lo cual explica por qué tendrá tanto poder y carisma. La imagen de la bestia, que será principalmente una poderosa organización religiosa, será adorada. Evidentemente es una poderosa organización religiosa que está estructurada como el Imperio Romano de la Antigüedad. La bestia liderará a los ejércitos de la tierra para hacer la guerra contra Cristo, en realidad es contra Jesucristo y sus seguidores. Muchos la llamarán el anticristo y consideran que el falso profeta es simplemente su patrocinador. Sin embargo, el falso profeta claramente dirige la anárquica religión misteriosa que Juan también denuncia en sus descripciones del anticristo. Si realmente hay un anticristo humano de relevancia, pareciera ser este. Sin embargo, la bestia también representará a este sistema religioso. Como ambos hombres serán enemigos de Cristo, ambos exigirán ser adorados, perseguirán a los santos y trabajarán juntos en algún tipo de asociación, aunque muy posiblemente luchando entre sí por el control. Probablemente sea apropiado referirse a ambos como anticristo. Cuando todos los anticristos serán eliminados y Satanás, el principal anticristo, será atado y encerrado. Cuando el séptimo ángel toque su trompeta, habrá grandes voces en el cielo que dirán: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y él reinará por los siglos de los siglos. Bueno, eso es lo que les quería compartir. Ahora vamos a cambiar un poco de tema, un tema menos místico, un poco más mundano, pero que es muy actual. La doctora en física de partículas, Katherine Horton, sostiene, basada en su investigación y experiencias personales, que la red 5G está planeada, ojo, como un sistema de armas de energía dirigida que se alinea con los objetivos de la élite global de esclavizar a la humanidad. El despliegue de la 5G resultará ser el catalizador último para que la humanidad despierte y cambie nuestra trayectoria colectiva. La doctora Katherine Horton ve el actual despliegue de la red 5G de un modo que es diferente a la percepción predominante, y es por una buena razón. En primer lugar, ella es una física de partículas con un doctorado de la prestigiosa Universidad de Oxford. Ella trabajó como física de alta energía en el colisionador de partículas en el Deutsche Elektronen-Synchrotron en Hamburgo, Alemania, y en el conocido gran colisionador de hadrones del CERN en Ginebra, en Suiza. En Oxford, la doctora Horton trabajó como miembro investigadora del St. John's College, una posición que permitió que ella ampliara su investigación desde la física de partículas a la física médica y a la física de sistemas humanos complejos. Como parte de esto último, ella realizó la investigación de análisis de sistemas inglés, jurídico, económico, financiero y de divisas, así como delitos de cuello y corbata y crimen organizado. En otras palabras, ella tiene las credenciales para ser enemigo público número uno de una élite global que está tratando de usar engañosamente la tecnología como una pieza clave en su plan de esclavizar a la humanidad bajo un gobierno mundial totalitario. Esperamos que no la maten, porque está develando, y es una científica, una eminencia por un lado, y está develando lo que están haciendo del 5G y todas las cosas que dice. Es muy interesante, por eso que se los comparto. Para no hacerlo muy tedioso, vamos a compartirles un audio, si les parece, ¿ya? Porque estamos... Buenísima bienvenida a Miriam Corsini, Carbonia, Italia, 3 de enero del 2024. Corran a donde el Señor les manda, hijos míos. No piensen según las normas terrenales. La obediencia siempre debe de ser a Dios. Esto es lo primordial. Vivan este camino en Cristo, con Cristo y para Cristo. Todos los que escuchen esta orden serán benditos. Por eso preparen la casa, porque también yo pronto vendré. Ya todo es inminente. El tiempo está marcando el final de las cosas malas. Abran las puertas a lo nuevo que trae mi hijo. Prepárate con tus zapatos en los pies. Tus caderas deben de estar ceñidas y tu cayado en la mano. Sepan que pronto todo se derrumbará y el hombre que no esté familiarizado con la palabra de Dios llorará lágrimas amargas. Cuídense siempre de permanecer en la santa pureza y que vuestro corazón se vuelva siempre hacia el Señor. Déjense guiar únicamente por el cielo. Ninguno de los que pongan obstáculos a la obra divina serán ayudados por el Padre. Ha llegado el momento del despertar de las conciencias. El Verbo pronto se manifestará en carne. Todos verán al Hijo del Hombre descender sobre las nubes, como cuando lo vieron ascender al cielo, pues así lo verán descender de la misma manera. Dios manda a sus hijos a estar vigilantes y a preparar sus hogares como un refugio. No olviden que Dios lo ve y lo escucha todo. No sean insensatos, hijos míos, y denle a Dios lo que es de Dios. Ofrézcanle todo su amor y alegría, para que puedan descender gracias infinitas sobre ustedes. Amados hijos, las trompetas de los ángeles ya están por ser escuchadas en esta humanidad. Corran, corran hacia su Señor Jesucristo, hombres. Conviértanse ahora y no esperen más, porque ya está todo hecho. No se dejen engañar únicamente por las buenas obras de aquellos que han sido falsos. No os dejéis engañar por vuestras buenas obras, sino sean persistentes en la oración. No escuchen a los malos consejeros, a los alborotadores. Escuchen siempre la palabra de Dios. Siempre permanezcan en la casa de Dios, esperando la gran hora de la verdad con mucho júbilo, porque la victoria será de los hijos de Dios. Honren a su Dios en obediencia y denle de su todo, porque tendrán grandes recompensas. El amor de su Dios es infinito y su misericordia es grande para los que lo aman. Nunca le den la espalda a su Señor. Permanezcan aquí conmigo. porque sepan que pronto será el día de nuestra victoria. Mamá María. Bueno, ahí teníamos un mensaje de una vidente que se llama Miriam Corsini, que también va en la dirección de lo que nosotros hemos estado conversando siempre. Continuamos entonces con lo que estábamos compartiendo. Durante su infancia en la Rumania comunista, la doctora Horton sostiene que ella y su familia experimentaron la intimidación y el terrorismo porque ellos habían sido altamente educados y rechazaron participar en la criminalidad y convertirse en informantes, lo cual estaba siendo promovido por las redes mafiosas allí. La doctora Horton dice que el espionaje de personas y otras actividades similares se incrementaron en noviembre del 2011, cuando ella asistía a un caso de un alto tribunal de Londres como parte de su investigación del análisis de sistemas en el sistema legal inglés. Ella dice que estaba siendo abiertamente acechada en su camino a casa desde el tribunal y comenzó a notar que un matón que la esperaba fuera de su casa cada mañana la seguía a la estación de tren. Los intentos de enfrentar a esa fuerza directamente a través de los tribunales mediante el activismo han llevado a un aumento de esos ataques sobre ella, que incluyen no solo la intimidación humana, sino además tortura por medio de armas de energía dirigida. Tratando de contextualizar la red 5G, en una extensa entrevista de 2 horas hecha por el investigador activista estadounidense, doctor en leyes y fundador de la Exopolítico, Alfred Bebres, la doctora Horton intenta desplegar su vasto conocimiento de las capacidades de las armas de energía dirigida y de despertarnos al hecho de que aquellas son las verdaderas armas modernas de la guerra de hoy. No las armas balísticas que todavía vemos en películas y de las que hablamos en los conflictos geopolíticos. Ella también emplea su conocimiento y experiencia personal del fenómeno de los individuos apuntados, entre comillas, así como sus altercados con el gobierno en la sombra y sus tentáculos militares y de inteligencia, para crear un amplio contexto para lo que es realmente la red 5G. Pienso que la persona promedio debe esforzarse mucho para entender de qué se trata todo esto, y es con lo que cuenta la élite global. O sea, la élite global sabe que no nos vamos a esforzar en investigar este tipo de cosas, sabe que somos como zombies, por eso que ellos pueden aplastarnos fácilmente. Entonces ellos cuentan con el hecho de que, por ejemplo, hay una estafa muy simple escondida en esta estratagema de la mercadotecnia, que es la 5G. Por ejemplo, cuando ellos hablaron de 3G y 4G, todo el mundo supone que 5G es solo una 3G y 4G, pero mejor. Pero, de modo que, ¿por qué todo este alboroto? Son solo los que se oponen al progreso tecnológico, los que usted sabe. Ellos simplemente están asustados y ellos andan abrazando los árboles y realmente no disfrutan mirando a una altísima velocidad videos de gatitos felices en sus teléfonos. Por eso no es de lo que se trata, porque la 5G es un sistema fundamentalmente diferente. Pienso que lo que me gustaría hacer es tomar a toda la gente que está quizás aún más abrumada. Quiero levantarlos donde ellos están, tal vez luego llevarlos a su potencial y decir todo lo que sé. De modo que hacia el final de la exposición, ellos al menos sepan lo que pienso y lo que sé. De modo que ellos puedan decir lo que piensan. Y hay varios descubrimientos que hice mientras trabajaba de investigar el asunto. Y yo debería decir que mi foco principal no es ni siquiera la 5G, o hacer campañas contra la 5G. Mi foco principal es una campaña para acabar todos los sistemas de energía, de armas de energía dirigida, lo que incluye también el armamento de satélites, el armamento escondido en automóviles, las armas llevadas por gangstalkers, vigilantes y acechadores mafiosos, en mochilas y toda esa clase de cosas, y sobre todo eso, la 5G, si usted prefiere, el sistema estatal. Entonces, ¿qué es como un gangstalker con un arma de energía dirigida en su mochila que le dispara a usted en la cara cuando usted camina detrás de él? Usted sabe que el pavimento, por eso no será un gangstalker. Ellos pueden prescindir de aquello, sino simplemente tienen esas antenas 5G cada 50 o 100 metros. De este modo, su sistema 5G hará todo lo que los actuales sistemas de armas globales pueden hacer y pueden también, creo firmemente, matar de manera instantánea. Esto lo está diciendo una científica, no lo digo yo. Yo no soy nadie. Entonces, entre otras palabras, si usted quiere ir al punto central, mi opinión del sistema 5G, le mostraré por qué pienso que este es el caso. El sistema 5G debería ser mejor imaginado como el gobierno o este grupo de la sombra que ha infestado el gobierno, apoderándose de cada ciudad en el planeta y cada pueblo, hasta la ciudad más pequeña, y hasta usted sabe el bosque donde usted piensa que no hay nada, poniendo ametralladoras escondidas que lo siguen a usted y a su familia, apuntando directamente hacia usted, y ellas son, usted sabe, de muy precisa puntería, de modo que ellos pueden matarlo a tiros a la velocidad de la luz, si alguien así lo desea. La anterior descripción y mayor parte de la explicación de ella en el video puede poner a prueba la credulidad de muchos lectores. Esto ciertamente desafía la cosmovisión predominante de que nuestros líderes elegidos son defectuosos, pero en el último término son las autoridades legítimas de nuestro mundo, de que las guerras y la matanza son efectuadas por motivos justificables, de que las agencias de inteligencia nos protegen y no tratarán de dañarnos, de que nosotros no somos de algún modo víctimas de una compleja ingeniería social diseñada para convertirnos a todos en obedientes esclavos. Pero hoy los proyectos ocultos, inexistentes desde hace mucho tiempo, para vigilancia de masas, esclavitud y despoblación están cada vez más claramente apareciendo a la vista. ¿Cuán claramente la agenda de la despoblación está apareciendo a la vista? Pregunta. En la entrevista de la doctora Horton nos señala el sitio Daigle.com, un sitio web que monitorea la venta y la distribución de la tecnología de armas militares por todo el mundo. Ella nos muestra que los planes para un genocidio realmente no son reflejados en estimaciones publicadas de despoblación dentro de la próxima década. Como usted puede ver de la página de abajo, a la que se puede tener acceso directamente aquí, la población de Estados Unidos se predice que será de 100 millones hacia 2025. Para la doctora Horton, esta insidiosa declinación de la población estadounidense durante los próximos años tiene que ver probablemente con la implementación exitosa de la red 5G en los Estados Unidos. Bueno, quiero mostrar a qué realmente se parece el sistema 5G en la práctica. Luego quiero mostrar, usted sabe, cómo la industria realmente se está regocijando por ello. Y ahora la única pregunta que hay es el lapso entre que nosotros comprendamos, acumulando una masa crítica y anulemos este sistema y detengamos a los criminales, ese lapso muestra más o menos cuánta gente va a morir. Y este cartel del crimen, ellos saben lo que están haciendo y su objetivo es matar a tantas personas como posiblemente pueda. Y eso es porque ellos comprenden que con el crecimiento de la población y la internet viviendo, ellas no pueden tener el mismo control sobre la humanidad. Es matemáticamente imposible tener el mismo tipo de control sobre la humanidad que el que solían tener utilizaba en los años 80, incluso en los 90. Y el contrato ya tenía hasta los 90 años. Hasta los años 90 era muy parecido al contrato que tenían ya en tiempos bíblicos, en tiempos babilonios y antiguos. La doctora Horton examina algunas de las presentaciones de las compañías técnicas que han puesto en el dominio público sobre la 5G y muestra muchos casos donde esas compañías parecen estar burlándose de nosotros a costa nuestra, poniendo a plena vista con imágenes apenas develadas y símbolos en sus dibujos sus proyectos para desplegar un sistema de armas que puede poner en la mira a cualquier individuo que ellos elijan. Es quizás ese orgullo desmedido de la clase dirigente el que será la causa principal de su perdición, ya que ellos solo están ayudando a acelerar el despertar humano. Para la doctora Horton, la cosa más importante consiste en que aquellos que reciben su mensaje lo difundan a lo largo y a lo ancho, porque somos nosotros quienes realmente determinarán durante cuánto tiempo la ventana de oportunidad estará abierta antes de que alcancemos una masa crítica y seamos capaces de detener totalmente las operaciones de este cartel criminal. De su propia experiencia personal de ser un individuo puesto en la mira, sus colaboraciones con otras víctimas y su investigación, la doctora Horton realmente cree que mientras más rápidamente despertemos estas verdades y tomemos de vuelta nuestro poder, más rápidamente terminaremos el sufrimiento inútil y el asesinato de gente inocente. Realmente esto es brutal y no podía dejar de mencionarlo, porque ya es una cosa que está publicándose en revistas científicas con una naturalidad, como si estuviera hablando de cualquier cosa, de una vitamina. Y están matando, y es para matar a la gente, o sea, no. Bueno, con esto vamos a ir con otro audio antes de. Yo soy el símbolo, como cuando tú pegas un manifiesto en una ciudad de un diseño. Y este manifiesto anuncia la llegada de un artista. Y el artista es el Cristo que va a llegar a dar su show, el concierto. El manifiesto soy yo, que lo anuncia. De veces lo sacan el manifiesto, lo escupen, y le ponemos otro. Y luego lo sacan, lo escupen y vamos poniendo manifiestos que anuncian sin fecha, pero la temporada, ¿sí?, de la llegada del artista. Esto sí, esto sí. Y luego te puedo asegurar, por información que me dieron los hermanos de la luz, ellos en estos 25 años han salvado el mundo 7 veces de la catástrofe. Científicamente. 2, 3, 4 veces con guerras atómicas que ellos le sacaron y los demás con las explotaciones de las centrales atómicas que no se escondieron a ellos. La última fue Fukushima. Los extraterrestres han limpiado todo el océano Pacífico, completamente, lo han quitado las radiaciones, porque ¿sabes cuánto hoy en este momento cada hora sale de agua radioactiva? 700 toneladas por hora sale agua radioactiva. ¿Y cuántos años han pasado de Fukushima? ¿Cuatro años? Cada hora multiplica cuántas aguas radioactivas están metidas en el océano. Somos vivos por milagro. Está un mensaje. Ustedes son vivos por milagros y el milagro somos nosotros. Ellos. A causa de los elegidos, acortará los tiempos, ¿no? Y vamos con otro inmediatamente. Oh, mira, querida, cuando Jesús aparecerá al mundo, no te te puedo servir, es un ejemplo, para lo que estoy haciendo yo, con un pequeño detalle, que lo va a hacer con violencia y con autoridades, usando la fuerza, porque él tiene el poder de vida y de muerte sobre nosotros. Él no hará una opinión como la estoy haciendo yo sobre la mafia. Él actuará aniquilándolos, si es necesario matándolos, uno por uno, y juzgándolos. Porque cuando las fuerzas de la natura mata a 2-3 millones de personas con un aluvión, con un huracán, con un terremoto, y la gente blasfeme a Dios diciendo, ah, eres un criminal, no tiene, tiene el error de blasfemiar, pero en el sentimiento tiene la razón, porque es Dios que está cometiendo este delito. O, bajo mi punto de vista, está cometiendo una acta de justicia. Entonces el Cristo, cuando regresará, no opinará nada, usará la autoridad, mejor dicho, no más que violencia, la autoridad. Así es. De vida y de muerte sobre aquellos que actuaron en el mundo. Entonces, en aquel momento no quiero ser en los vestidos de los corruptos, mafiosos, politicantes, jefes de Estado, jefes de la mafia, porque él no tendrá ninguna piedad, ninguna piedad. Ya la tiene. En este momento, claro. Sí. En este momento está contactando a sus mensajeros. Yo soy uno de estos. Y luego está visitando uno por uno a aquellos que él ama. Y tú, Alicia, con tus amigos, mis amigos que están ahí en Radio Mantra, son amigos de él, y entonces que se preparen a una visita personal de Jesús también ustedes. Bueno, ahí teníamos dos interesantes audios relativos a los tiempos que estamos viviendo y lo pronto que lo que se nos viene pronto. Vamos a continuar. Con las señales de, analizando las señales de que habíamos empezado a mencionar, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y en diferentes lugares habrá hambres y terremotos. Y bien, esto aún no ha ocurrido. Bueno, está ocurriendo. Lo que pasa es que este es un mensaje de un escrito del 2017. Y nosotros vemos que se está empezando a levantar nación contra nación y reino contra reino. Eso ya está empezando a pasar y va a ser mucho más, cada vez más. Habrá guerras civiles, regionales, quizá hasta incluso aquí en Italia, y quiere decir que seremos atacados. La crisis en el Medio Oriente llegará hasta aquí, y habrá guerras convencionales en las que morirán muchas personas. Habrá epidemias, virus resistentes a todo el fármaco, que matarán a millones de personas, carestía en varios lugares. Y luego el Señor dijo algo escalofriante: pero todo esto es el comienzo de los dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis odiados de todas las naciones por causa de mi nombre. Quiere decir que cuando me pedís que ruegue para que podáis recibir la providencia, me estáis obligando a decir: Señor, perdona a ese hermano, no ha comprendido, porque, no porque no te ama, sino porque no ha comprendido que nosotros tenemos que morir por ti y ser perseguidos y volvernos pobres, miserables, quizás hasta incluso arrestados y asesinados. Ya que, Señor, esto es lo que quieres de nosotros. Perdona a mi hermano, yo finjo rezarte para que él reciba la providencia y la salud, aunque en el Evangelio tú digas que nos entregarán a tribulación y nos matarán. No tenéis que creer que el hecho de ser asesinados tenga que ver únicamente con la muerte física, que sin embargo es una liberación.

para permanecer aislados del mundo. Nosotros tenemos que hacer exactamente lo contrario, insertarnos en la sociedad, dar la cara y decir la verdad, precisamente porque sabemos lo que tiene que ocurrir. Es inminente liberar a las personas de la esclavitud, de la ignorancia en la que viven, en todo sentido, espiritual, social. No podemos encerrarnos en el arca para esperar la llegada del platillo volador que nos venga a buscar. Para salvar nuestro espíritu no tenemos que buscar la salvación física, sino la muerte física. Nosotros no tenemos que morir en el campo de batalla. Este es el año del centenario de las apariciones de Fátima. Tenemos que ser fuertes, permanecer unidos, hacer proyectos que estén en armonía con lo que dijo Jesús en el capítulo 24 del Evangelio de Mateo. Ahí viene, llegaron preguntas de nuestros auditores. Vamos a tener que ir con las preguntas. ¿Qué les parece? Vamos con la pregunta. Para este 2024, ¿cuáles son las profecías para este 2024? Pregunta Janet Cifuente. ¿Es verdad que tenemos a puertas de marzo un nuevo virus? ¿Cuál es? Ningún verdadero profeta puede dar una fecha. O sea, quien dé una fecha no es un verdadero profeta, definitivamente, porque los mensajes del cielo nunca dan fechas. Se dan los tiempos, se dan las señales, se da el momento, estamos en el momento, en el tiempo, si se dan ciertas señales tendría que cumplirse, etcétera, pero no se dan fechas. Lo que sí podemos decir, que de acuerdo a lo que está pasando y lo que nosotros sabemos que tiene que pasar, la naturaleza va a ser muy, muy fuerte. Si ha sido fuerte hasta ahora, va a ir aumentando cada vez más. A tal punto que se van a despertar hasta los más dormidos. Pero siempre con la estupidez del cambio climático y con ese tipo de discurso. Porque es más cómodo, es el discurso que nos cuentan, que nos dan, y es más cómodo porque el discurso del final de los tiempos atemoriza al poder, atemoriza a la gente. Entonces evitan tocarlo como tema. Y la guerra, sin lugar a duda, irá aumentando. Pero no tengo ninguna duda de que va a ir aumentando cada vez más. Son bandos irreconciliables, están luchando por la existencia. Esta guerra es para ellos existencial. Entonces no hay posibilidad de tregua ni de acuerdo. Entonces, eso es lo que te puedo decir. Ahora, es posible que, yo no creo que el hombre sea capaz de inventar una peste que mate a muchas cantidades de personas. No tiene esa capacidad el hombre. Algunos pocos cabrán, pero no tiene esa capacidad de manejar eso. Y pueden fabricar peste, pero que sean pestes letales y que sean altamente contagiosas y que tengan... No, eso no lo creo. Yo creo que pueden fabricar peste, pero que sean con leve daño. Lo que sí puede haber una peste, y, o sea, nos van a contar un cuento de que la peste es terrible, cuando en realidad no va a ser tan terrible, y nos van a inventar una peste contagiosa, nos van a decir que es letal, y entonces nos vamos a morir por la vacuna y no por la peste, ¿me entiendes? Eso sí, pero cuando venga una peste letal, va a ser hecha por la naturaleza, por Dios, no por el hombre. Entonces, eso es lo que te tengo que decir. No tengo certeza de que vaya a venir la peste, pero no están entregando todo el veneno de la vacuna a través de las químicas hoy día. Así que es casi lo mismo. Vamos con otra pregunta. ¿Por qué no recordamos vidas pasadas? ¿O cuesta mucho recordar vidas pasadas cuando una persona fallece, se olvida, la resetean? Pregunta Pedro Infante. Buena tu pregunta, Pedro. No recordamos vidas pasadas porque es necesario que sea así. Porque nuestro nivel de conciencia no nos permite hacer una vida, una encarnación llevadera si sabemos todo lo que hicimos en la vida pasada. Imagínate que sabes que si tú asesinaste a alguien, vivirías la vida siguiente sabiendo que te van a asesinar a ti, porque es la ley de causa y efecto. No podrías desarrollar tu encarnación en forma correcta, o como no podrías vivirla plenamente como la tienes que vivir. Lo importante no es que recordemos las vidas pasadas, sino que hayamos aprendido la experiencia. No nos sirve recordar vidas pasadas a nosotros. A lo mejor en miles de años más sí nos va a servir, porque vamos a tener un nivel de conciencia muy superior al que tenemos ahora. Pero en este momento no nos sirve. Nosotros tenemos que vivir la encarnación que estamos viviendo sin saber lo que nos pasó antes, y vivirla de la mejor forma posible. Eso es lo que... Cuando tú, por ejemplo, te enfrentas a una situación donde tienes que discernir, y por alguna razón, en tu intuición, en tu corazón, sientes que no tienes que hacerlo. Eso quiere decir, eso no te lo enseñó nadie, sino que está dentro de tu ser, de tu intuición, porque fue una experiencia pasada. En encarnaciones pasadas aprendiste la lección. Eso es lo que te puedo decir, pero es muy buena tu pregunta. No es necesario ni debemos recordar vidas pasadas, no nos sirve. Nosotros lo importante es que recordemos y aprendamos la experiencia, pero no los detalles de la experiencia ni cómo fue, porque no nos sirve. No nos sirve a nosotros para el propósito de la evolución del hombre, del espíritu, de la evolución del espíritu. Vamos con nuestra pregunta. ¿Quién es Giorgio Bongiovanni? Pregunta Marilu Riva, acá desde la décima región. Interesante tu programa, no lo había escuchado nunca. ¿Qué lo hace tan especial a él y por qué? Mira, mi querida Marilu, a ver, alguna vez los extraterrestres explicaron en forma muy simbólica la forma de cómo Dios intentaba comunicarse con el hombre. Y nos dijo, Dios está en el segundo piso, el Espíritu Santo, la inteligencia está en el segundo piso de una casa. Hay una escalera que no se puede transitar, pero para acercar a Dios al hombre, el Espíritu Santo emanó el Padre y el Hijo, que así puede bajar un par de escalones. Están los arcángeles, y ahí bajamos otro escalón. Los ángeles o los seres de luz, y bajamos otro escalón. Y por otro lado, como contrapartida, en el primer piso tenemos nosotros que estamos en el primer piso, que somos seres comunes y corrientes, y hay algunas personas que son videntes, que pueden subir un escalón, y profetas y estigmatizados. En este caso, que un estigmatizado es una persona que tiene las señales de Cristo en las manos, en los pies y en el costado, o sea, las heridas de Cristo, y sangra con cierta frecuencia. Cuando sangra, Cristo se hace presente, Jesucristo se hace presente. Y entonces un estigmatizado es la evidencia de que Jesucristo está con él y que él está dando el mensaje. Es la evidencia cierta de que el mensaje es verdadero porque viene de esa fuente. Y el estigmatizado es un prodigio viviente. Tiene heridas que van de lado a lado, que no se gangrenan. Y eso es muy imposible, es absolutamente imposible, especialmente para un diabético como él. Entonces, la sangre que sale por las heridas tiene olor a rosas. Eso no es, le ha pasado a muchos estigmatizados y santos, como por ejemplo el Padre Pío, también se hablaba de que tenía olor a rosas. Si tú lees algo del Padre Pío, te vas a encontrar que es así. Y entonces siempre el cielo, para entregar el mensaje, como nosotros no tenemos discernimiento, no tenemos raciocinio, entonces nos muestra el mensaje acompañado de un prodigio. Esa es siempre la metodología del cielo. Aquí tenemos un prodigio por 34 años, 34 años de heridas en el cuerpo, dando mensajes y recorriendo el mundo. Ese es Giorgio Bongiovanni. Y él, el espíritu de Giorgio Bongiovanni, fue el espíritu de Juan el Bautista y fue el espíritu de Elías, el profeta. Y hay una profecía bíblica que dice que Malaquías 4, que dice que antes de que venga el día grande del Señor, vendrá Elías y restaurará las cosas. Y también hay otra profecía en Malaquías, en el capítulo 3, que dice que antes de que venga el Mesías, vendrá Elías. Ese Elías que vino en la primera venida del Mesías era Juan el Bautista. Y este Elías, que viene antes del día grande del Señor, es Giorgio Bongiovanni. Eso no tienes que creerme. Es probable que no lo creas, no te culpo. Pero yo tengo, si tú me preguntas derechamente quién es Giorgio Bongiovanni, yo derechamente te digo quién es. Tú no me vas a creer. Probablemente ninguno de ustedes me va a creer. Pero un poco más adelante, cuando los eventos se desarrollen y cuando vivamos el momento de la iluminación de las conciencias y todos tengamos acceso a nuestra conciencia superior, que todos tenemos, ahí sabrán la verdad. No ahora. Eso es lo que te puedo decir. No puedo extenderme más porque quedan dos preguntas y estamos en la hora. ¿Es verdad lo de Fátima o fue un invento de la Iglesia Católica? La Dios. ¿Y por qué ellos son los elegidos y no cualquier otra religión? ¿Qué lo hace especial? Es verdad lo de Fátima, mi querido auditor. Y fue la Iglesia Católica precisamente quien escondió y destruyó la profecía de Fátima. Quien la escondió. Que tuvo la Iglesia Católica, tuvo 50 años a la vidente principal, que era la Sor Lucía, la tuvo escondida. Entonces, lejos de ser una manipulación de la Iglesia Católica, es justamente para esconder el mensaje del cielo, la Iglesia que está poseída por el mal, lo escondió. Entonces, ha salido a la luz por muy pocas personas, pero no ha salido a la luz por la Iglesia. No ha sido la Iglesia la que ha dado el mensaje. Lo que intentaron dar la Virgen pidió que se diera ese mensaje el año 60, y el año 2000 hicieron un circo para dar una parte del mensaje, pero la parte que se podía decir, digamos, no la parte más fuerte del mensaje, pero el mensaje nunca lo ha dado a conocer la Iglesia, jamás. ha salido por otras vías el mensaje. Entonces, lo divertido que este mensaje de Fátima, la aparición de Fátima fue reconocida por la Iglesia cuando empezó la Segunda Guerra Mundial, que la Virgen había anunciado que vendría, que terminaría la Primera Guerra y empezaría, habría una peor. Y por supuesto nadie le creyó, empezando por la Iglesia, nadie le creyó. ¿Y cuándo empezaron a considerarlo? Cuando empezó la Segunda Guerra Mundial. Ahí recién empezaron a considerarlo. Pero el tercer secreto de Fátima nunca se ha divulgado públicamente, salvo muy pocas personas, entre ellos Giorgio Bongiovanni, Eugenio Siragusa, entre otros. Y tenemos la última pregunta, porque ya estamos fuera de hora. Una consulta por acá, Ariel Núñez, desde la primera región. Oiga, una consulta, ¿qué es la isla Spreadsheet? Es verdad que existen y tienen tecnología mega super desarrollada y que pueden sanar a los enfermos terminales. Una consulta. Mi querido amigo. Sí, la isla Friendship es un experimento extraterrestre para testear a la humanidad. El en la isla Friendship, aquí estaba aquí en Chiloé, una isla que y efectivamente conozco una persona que estuvo ahí, pero lamentablemente el experimento no salió como ellos hubieran querido y se desechó. En paralelo existe en Italia el caso Amicia, que es lo mismo que la isla de Friendship. Lamentablemente siempre el ser humano reacciona de la forma estúpida que reaccionamos los seres humanos, y entonces ese experimento no lo trataron de tapar de tal manera que no fructificó. Era una forma de contacto, si hubiera sido aceptado en forma no bloqueado ni atacado tanto como se atacó en su oportunidad, ellos habrían permanecido más tiempo y habría sido una forma de contacto para ir modificando la conciencia de la gente, porque la gente a través de la sanación, que es lo que más pega, evidentemente que se habría acercado a la espiritualidad, habría sido un gran ejemplo. Fíjate que Jesucristo en su primer ministerio hizo sanación y sin embargo lo rechazamos. ¿Te fijas? Siempre a la hora de la verdad lo rechazamos. Esto también es algo parecido, digamos, trataban de llegar a levantar a elevar conciencia entre la gente a través de la sanación, viendo que era una cosa absolutamente desinteresada, y estaban sanando a las personas, seres de alta dimensión, seres prácticamente seres de luz, que estaban acá y permanecían a disposición de la gente. Ese caso Friendship después se desvirtuó y aparecieron una secta aquí, decía que eran los Friendship, inventaron un evangelio con 24 mandamientos para desvirtuar el tema, y así empezó y se desvirtuó por todos lados. Era una buena iniciativa, pero que lamentablemente, aparentemente, no estábamos preparados para recibirlo, el contacto, ese tipo de contacto. Esto es lo que te puedo decir, mi querido auditor. Muchas gracias, queridos auditores, estamos en la hora, los tenemos que dejar, los esperamos la próxima semana cuando la producción nos diga. aquí en su programa La Verdad, una alternativa, aquí en la radio Puente Alto. Muchas gracias y buenas noches.